Son las 8 o las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? La normalidad va llegando a los aeropuertos, pero la situación todavía no es como si nada hubiera pasado. Para hoy están previstos algo más de 4.000 vuelos en todo el país y hasta las 6 de la tarde se habían operado 2.333, 51 han sido cancelados, así que Aena se enfrenta a un panorama mucho más sencillo de gestionar que el de este fin de semana. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, el recolocar a los 600.000 viajeros afectados, sobre todo a los que todavía quieren o necesitan volar. Desde el sábado, nada, no conseguíamos volar, nos habían dado para hoy lunes por la mañana, se ha vuelto a anular, ya por fin nos han devuelto el dinero de la reserva, pero perdemos mucho. Íbamos a Londres y Londres-Nueva York toda la semana, un bebé de 10 meses y un niño de 2 años. Y ya la tercera vez que venimos aquí al aeropuerto, para nada. Para nada, son las palabras más escuchadas, la frustración de todos los afectados de las decenas de historias que han escuchado en los últimos días en Radio Nacional. El presidente del gobierno no descarta ampliar cuanto sea necesario el estado de alarma, la militarización de las torres de control, que ha terminado con el plante de los controladores. La pregunta está en saber ahora hasta cuándo se prolongará esta medida excepcional en democracia. José Luis Rodríguez Zapatero no quiere poner fechas, pero si pretende ampliar el plazo, deberá pedir un permiso al Congreso. Hoy, en la Cámara Baja, durante la celebración del 32º aniversario de la Constitución, ha defendido cómo el Gobierno ha gestionado esta crisis. La decisión y cómo el Gobierno informa en esas horas han dado los resultados buscados y esperados, que era restituir la normalidad de una grave crisis en el sistema aeroportuario español en un tiempo de menos de 24 horas, sí, pues entonces el proceso de toma de decisiones, en mi opinión, ha sido acertado. Rodríguez Zapatero explicará el jueves los planes del gobierno y sus decisiones en el Congreso tras unos días en los que el Partido Popular se distanciaba de la gestión del gobierno. Hoy su líder, Mariano Rajoy, mostraba su apoyo al Ejecutivo, pero quiere explicaciones. Como es obligado en una democracia, el gobierno también tendrá que dar una explicación al conjunto de los españoles de qué es lo que ha ocurrido para que todos hayamos vivido una situación tan lamentable como es. En el frente político las cosas parecen más sosegadas, por tanto, que este fin de semana en el que hemos escuchado un acalorado cruce de declaraciones entre socialistas y populares. Aena ha abierto 442 expedientes contra los controladores, que tardará como mucho 3 meses en cerrar y alguno de los cuales puede acabar en despido, advierte el ministro de Fomento. A ellos hay que sumar las demandas judiciales porque hay afectados que confían en la vía penal. Luego se lo contamos. En el informativo 14 horas hemos escuchado por fin la opinión de uno de los portavoces del sindicato. Ahora habla a título personal porque la organización está suspendida por el estado de alarma. César Cabo pide disculpas a todos los ciudadanos, pero insiste en que las decisiones del gobierno han llevado a los controladores al abismo, dice. Llevamos ya 10 meses reclamando condiciones laborales, no es una reclamación salarial. Tenemos un muy buen salario a pesar del recorte. No hemos pedido más dinero, aceptamos la propuesta económica de Aena hace unos cuantos meses y no la estamos discutiendo. Entonces se nos ha ido empujando desde una gestión revanchista que no se comprende en Aena, por parte de Aena de ninguna manera, y al final ha habido un salto al vacío, desmedido, como digo, e injustificable, en el que un colectivo profesional ha puesto en riesgo pues su carrera profesional, su patrimonio, todo, para defender su dignidad profesional. En este 24 horas analizaremos bien a qué nos estamos enfrentando, si sucesos como los del viernes pasado pueden volver a ocurrir, pero también estamos pendientes de otro asunto capital para nuestro país, la percepción de los mercados sobre nuestro país y su capacidad para devolver lo prestado y salir de la crisis. Esta tarde los ministros de Economía de la zona euro están reunidos en Bruselas y a la entrada la vicepresidenta segunda ha vuelto a insistir en que España no necesita ayuda. En estos momentos ser creíble es imprescindible y el Eurogrupo parece que no va a tratar un asunto que podría alimentar todavía más la especulación y las dudas sobre España: la ampliación del fondo de rescate de la Unión Europea que ya se está utilizando en Grecia e Irlanda. Nos vamos a la capital comunitaria, corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Saludos, otra tarde de desacuerdos en el Eurogrupo. El director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, invitado en la reunión, es partidario de poner más dinero en ese fondo de rescates de la zona euro, pero hay ministros que temen asustar a los mercados y Elena Salgado, la vicepresidenta española, ha tenido que insistir en que España no va a necesitar, dice, ningún rescate. Tampoco es fácil el acuerdo sobre la otra propuesta, emitir un bono de deuda común para Europa. La idea gusta a muchos, pero Alemania se opone de lleno. Gracias, Antonio. Así termina un día de fiesta en todo el país. Jornada de descanso para muchos, con otras muchas noticias. Titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. La Constitución celebra su día en estado de alarma. El caos aéreo acapara la conmemoración. El presidente del Congreso, José Bono, destaca que este conflicto demuestra que la Carta Magna está viva y vigorosa. La Constitución, sabiamente, ha ofrecido la fortaleza de su letra para alertarnos a todos de que quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables. Los 27 en contra de ampliar la baja por maternidad. El Parlamento Europeo proponía aumentarla de 14 a 20 semanas. Los ministros de Trabajo dicen que tendría repercusiones económicas importantes. No nos negamos a una ampliación del permiso de maternidad en el futuro. Este no es el momento de hacerlo. España no debe hacerlo en este momento. Bruselas se preocupa por las abejas. La Comisión Europea propone aumentar las medidas para protegerlas y mejorar el sector apícola, ya que su mortalidad se ha multiplicado en los últimos años. España, por debajo de la media de la OCDE en cobertura de Internet. Se coloca en la vigésima posición de los 31 países de los que hay datos. Los primeros, Holanda, Dinamarca y Suiza, que son los que tienen más banda ancha fija. Y Mario Vargas Llosa inicia la Semana del Nobel. Lo recibe el viernes y mañana pronuncia su discurso titulado Elogio de la lectura y la ficción. Dice que va a ser un escritor con proyectos hasta el final. La gran literatura aumenta la sensibilidad, estimula la imaginación y sobre todo, y creo que esta es su gran contribución, desarrolla en nosotros una actitud crítica frente al mundo en el que vivimos, frente a la sociedad en la que estamos inmersos. El puente de la Constitución va a seguir estando pasado por agua. Por lo pronto, mañana va a llover en prácticamente todo el país. Y la lluvia va a caer con más intensidad cuanto más al sur nos movamos. Atención al viento, porque va a soplar con fuerza en las zonas altas de la península. Las temperaturas con pocos cambios, suaves en general hasta la mitad de la semana, cuando se espera que vuelvan a bajar. Y hoy en Radio Gaceta de los Deportes, tres candidatos españoles al FIFA Balón de Oro que confirman el gran momento del fútbol español. Mucha resaca y polémica liguera, sobre todo después de los Osasuna Barcelona, y una decisión de esta tarde del Comité de Apelación de la UEFA, José Luis Toral. Pues sí, empezamos por lo más reciente. La UEFA ha anunciado su decisión sobre las apelaciones presentadas por el Real Madrid. Rebaja a un partido la sanción a Mourinho y a 20.000 euros la multa al club. Hemos conocido, como decías, los finalistas a Balón de Oro 2010, al FIFA Balón de Oro, los tres del Barcelona, Iniesta, Xavi y Messi, y tres a mejor entrenador, Del Bosque, Mourinho y Guardiola, los seis de nuestro fútbol. Escucharemos en Radio Z las explicaciones del presidente de Osasuna, Patxi Izco, sobre lo sucedido antes y después del Osasuna-Barcelona. Escucharemos también a Ángel María Villar, el presidente de la Federación Española de Fútbol, tras la decepción del Mundial 2018, y hablaremos con Abel Resino, nuevo entrenador del Valladolid. Además, a las 9 en Riazor, Deportivo Hércules. Gracias, José Luis. Ahora, te escuchamos eso de las 9 y 5 en Radio Gaceta de los Deportes. Y a partir de las 10, Alejandra, ¿qué vamos a tener? Pues primero queremos hablar con los controladores. Hoy han aclarado algunas cosas con respecto a lo sucedido estos días, pero queremos ir algo más allá y preguntarles no solo por el presente, sino por el futuro, porque hay quien teme que esto se vuelva a repetir en cuanto se levante el estado de alarma. Como estamos también pendientes de la reunión del Eurogrupo, le preguntaremos a uno de los analistas económicos más prestigiosos de Bruselas si es necesario y no contraproducente el plantearse ahora una ampliación del plan de rescate. Y para terminar, charlaremos con Víctor García de la Concha, que después de 12 años se enfrenta a la que parece va a ser su última semana como director de la Real Academia de la Lengua Española. Gracias, Alejandra. Así arranca esta edición de 24 horas de lunes. Son las 8 y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Este miércoles, en Días como hoy, se traslada al Salón de Plenos del Congreso para participar en la jornada de puertas abiertas. Desde las 7 de la mañana, sigue en directo el programa que contará con la presencia del presidente del Congreso, José Bono. En Días como hoy, Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Hace 72 horas les estábamos contando cómo el espacio aéreo de todo el país estaba paralizado y hoy las cosas están más tranquilas, los vuelos van saliendo a tiempo, pero el problema está en recolocar a todos los pasajeros que tenían un billete el viernes y el sábado. Es la tercera jornada en estado de alarma y el presidente del gobierno no ha descartado pedir una prórroga al Congreso en función de cómo evolucionen las circunstancias, ha dicho. José Luis Rodríguez Zapatero cree que está gestionando correctamente esta crisis. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes, el presidente defiende su gestión de la crisis de los controladores, ya que asegura que tras la decisión de decretar el estado de alarma, el conflicto se solucionó en 24 horas. La decisión y cómo el gobierno informa en esas horas, han dado los resultados buscados y esperados, que era restituir la normalidad de una grave crisis en el sistema aeroportuario español en un tiempo de menos de 24 horas, sí. Pues entonces el proceso de toma de decisiones, en mi opinión, de cómo, cuándo y quién debía de informar, ha sido acertado. Ya sin micrófonos, en los habituales corrillos, Zapatero ha destacado el buen tono por parte del líder de la oposición, tanto cuando habló con él por teléfono como personalmente hoy en el Congreso, cuando le explicó la decisión de decretar el estado de alarma. Rajoy le recomendó buena mano, textualmente ha dicho Zapatero. El presidente, que comparecerá el jueves en el Congreso, ha destacado la importancia de ese pleno porque es la primera vez que se celebra en democracia y, por lo tanto, es muy importante ver, según Zapatero, qué posición adopta cada grupo. Ha negado que su decisión de no viajar a Bolivia y Argentina se debiera al problema con los controladores, sino más bien a la situación económica. De hecho, ha comentado que el sábado mantuvo una videoconferencia con sus colegas del Eurogrupo. Sobre si esta pasada semana ha sido la peor que la vivida en mayo con la crisis de Grecia, Zapatero ha comentado que entonces la solución no dependía solo de él, sino que la responsabilidad era compartida con los líderes europeos, mientras que en esta ocasión la crisis de los controladores solo dependía de su gobierno. Ya hemos escuchado que Rodríguez Zapatero agradece el tono de Mariano Rajoy, una de las víctimas, por cierto, de esta crisis. Estuvo atrapado hasta ayer en Lanzarote. Por ahora, el líder del principal partido de la oposición deja hacer al gobierno, pero espera que el jueves el presidente se explique en el Congreso y, sobre todo, porque el Consejo de Ministros, que aclare por qué el Consejo de Ministros abordó el asunto el pasado viernes. María Carou. En el PP tienen una gran cuestión que hacerle el jueves a Zapatero, porque el gobierno aprobó un decreto reformando las condiciones laborales de los controladores justo antes de que empezase un puente. Eso sí, ante micrófono, Mariano Rajoy ha estado más comedido. Yo tengo que decir, como ya hemos anunciado, que aprobaremos el jueves el real decreto que ha planteado el gobierno, pero que, como es obligado en una democracia, el gobierno también tendrá que dar una explicación al conjunto de los españoles de qué es lo que ha ocurrido para que todos hayamos vivido una situación tan lamentable como esta. Muchísimas gracias. No hay preguntas. Gracias. Mariano Rajoy no ha querido hablar mucho del asunto. El líder del PP fue uno de los afectados por el paro. Le cogió el viernes en Lanzarote, consiguió volver ayer por la tarde a Madrid. Y entre las reacciones de los políticos que hemos ido recogiendo hoy en el Congreso durante la celebración del Día de la Constitución, sumamos una más, la de Gaspar Llamazares. El diputado de Izquierda Unida en el Congreso lamenta que el gobierno haya decidido militarizar las torres de control. La medida del gobierno en relación al estado de alarma es un abuso contra la Constitución y, en particular, la militarización de un sector ni siquiera está prevista en el estado de alarma, sino en el estado de excepción in situ, y esos no han sido declarados. La pregunta ahora es: ¿hasta cuándo durará esta situación de alarma? ¿Qué pasará cuando todo vuelva a la normalidad? Hoy en Días como Hoy hemos hablado con el ministro de Fomento. José Blanco no quiere poner fecha al fin de ese decreto, lo decidirá el presidente, dice, y adelanta que AENA ha abierto 442 expedientes que pueden acabar en despidos, pero que se estudiará, dice, caso por caso. Blanca Pascual. A los controladores no les va a salir gratis el plante del viernes pasado. Los servicios jurídicos de AENA estudian los 442 expedientes que se han abierto a los controladores por secuestrar, dice José Blanco, el espacio aéreo. Cada expediente tiene su hoja de ruta y alguna podría terminar en despido. La persona expedientada tendrá que alegar las causas, tendrá que determinar si fueron causas voluntarias, si estaba en una indisposición y en ese caso tendrá que justificarlo, si obedecía indicaciones de alguien. Cada expediente tendrá que tener una hoja de ruta y tendrá que tener una conclusión. Lo decía el ministro en esta emisora. El titular de Fomento explica que hasta que no concluya el estado de alarma no se retomarán las negociaciones con el colectivo. Lo ocurrido el viernes marca un antes y un después, dice Blanco, que pide pasar página y apela a la profesionalidad de los controladores y carga contra sus dirigentes sindicales. Solo así se podrá cerrar un convenio colectivo pendiente desde el 2005 que garantice sus derechos, asegura, pero también el cumplimiento de la ley. En el informativo 14 horas hemos hablado con César Cabo, el portavoz del Sindicato de Controladores, que ahora, bajo estado de alarma, habla a título personal. Primeras palabras de uno de sus miembros en Radio Nacional desde el viernes, Blanca. Los controladores, Íñigo, reconocen que lo ocurrido el viernes fue desmedido e injustificable. Como no podía ser menos, piden disculpas a los afectados, pero en su haber recuerdan que si un colectivo da un salto al vacío de este calibre es porque existen causas. Según ha explicado en Radio Nacional César Cabo, controlador, el decreto del viernes les convierte en rehenes de la empresa. Lo ilustraba con un ejemplo. Se puede obligar a un trabajador a recuperar los días que ha estado de baja. No hay ninguna justificación para la reacción desmedida del colectivo. Fue una cosa que explotó, era un polvorín que llevaba ya varios meses a punto de explotar y que las presiones pues al final lo han provocado. Y así como no hay justificación para esta acción y no puede volver a repetirse, también digo que hay una explicación para que la gente pueda entender qué hace que un colectivo profesional se lance a un abismo, que es lo que ocurrió el viernes pasado. Cabo hacía estas declaraciones a título personal, no como representante del colectivo, que está militarizado, así que tampoco ha entrado a valorar la posición del sindicato desbordado por sus bases. Veremos cómo se retoman las conversaciones con AENA. La última propuesta de los controladores pasaba por reducir en 250 horas su horario laboral al año en 2013, pero sin tocar el salario, y ya tienen el no del gobierno. Gracias, Blanca. Más allá de las medidas de carácter disciplinario que decidirá AENA, el plante de los controladores también abre otro frente judicial. Hoy sabemos que los afectados se están ordenando para presentar demandas contra el colectivo y la Fiscalía ha explicado que algunos de los controladores podrían ser acusados de delitos que conllevan entre 3 meses y 8 años de cárcel. Elena Crespi. El fiscal general del Estado ha confirmado que no ha habido por el momento ningún caso de desobediencia militar desde que se decretó el estado de alarma. Estaríamos hablando, por tanto, de un delito de sedición, es decir, abandono colectivo del puesto de trabajo. Un delito que conlleva penas entre los 3 meses de cárcel, en los casos más leves, y los 8 años para los dirigentes del colectivo o promotores de este paro. Hasta ahora, 4 fiscalías han abierto diligencias: Madrid, Baleares, Valencia y Cataluña. Desde esta última, Pedro Ariche, portavoz de la Fiscalía, ha insistido en Radio Nacional en la necesidad de identificar a los controladores para que prosperen las demandas individuales. Para que una denuncia tenga prosperibilidad, pues debe ser mínimamente identificadas esas personas, que es a lo que atiende precisamente la gestión que hemos encomendado a la Guardia Civil. Los controladores podrían tener que pagar con su patrimonio indemnizaciones millonarias que reclaman los cientos de miles de afectados, además de un ejecutivo, el de Canarias, que también ha interpuesto denuncia. Los aeropuertos poco a poco van recuperando la normalidad después de un intenso y caótico fin de semana. De los 4.000 vuelos previstos para hoy, más de la mitad están operando. A esta hora, las 8 y 17, las 7 y 17 en Canarias, nos vamos al aeropuerto de Barajas para comprobar cómo están las cosas allí. Tarde tranquila en general. Mara Petersen, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, mucha tranquilidad hoy aquí en Barajas. Este es el comentario normal en los mostradores de facturación. ¿A Bilbao ahora para terminar en Santander? Y ningún problema. Ningún problema. Y así también lo confirman las cifras de los 4.053 vuelos programados para hoy en todo el territorio nacional. Hasta las 6 de la tarde, 2.333 ya habían sido operados y solo se habían producido 51 cancelaciones. Aquí en Barajas las cancelaciones han sido 12. Por tanto, mucha normalidad de los pasillos del aeropuerto, solo rota por las quejas y por las caras de cansancio de los que aún no han podido volar. ¿A Bilbao ahora para terminar en Santander? Y ningún problema. Ningún problema. El vuelo de nosotros salía el día 2 de diciembre, entonces normalmente cuando llegamos a Madrid dijeron que ya el avión había partido, entonces nos pusieron para el día 4, de día 4 es día 5, de día 5 es día 6, no sabemos cuándo vamos a regresar a Santo Domingo. Nos tienen en ese show 5 días, yo tengo 5 días en eso. Desde el sábado. Pues ahí manda una gente hoy y dicen que esperar hasta mañana a ver si nos toca a nosotros, pero esta situación está muy difícil. No, primer día de hotel y ya ayer dijeron que ya no, que ya nos quitaron eso también, entonces mal, aquí estamos. Como pueden, ¿no? En los bancos. Y sí, claro, y más rato dormir acá en el suelo porque qué más. Auténticas pesadillas dicen estar pasando y así las cosas. En los próximos minutos está previsto que AENA nos dé una nueva actualización de los vuelos operados durante el día de hoy. Gracias, Mara, nos lo contarás aquí en 24 horas. Una de las imágenes que más se han repetido en las últimas horas en los aeropuertos españoles es la de cientos y cientos de pasajeros haciendo cola para presentar sus reclamaciones. Son más de 600.000 los viajeros afectados y muchos de ellos ya han empezado a unirse en plataformas. Vamos a contarles ahora, con la ayuda de África Huerta, cuáles son las vías para reclamar. Conviene reclamar cuanto antes y guardar la máxima documentación posible. Tenemos derecho a reclamar a las agencias de viajes si se ha contratado un paquete turístico, en el caso de la compañía aérea, el importe del billete, así como los gastos adicionales de manutención y alojamiento por el retraso o cancelación del vuelo y lo contratado en destino. En última instancia, AENA, como empleador de los controladores, las organizaciones de consumidores no descartan ninguna vía, incluida la judicial, ni tampoco el presentar reclamaciones por daños más allá de lo económico. José Ángel Oliván es el presidente de UCE. Puede haber algunos más complicados, gente que ha perdido posibilidades de trabajo, por ejemplo, negocios, situaciones morales, pues de no poder acudir. Hay antecedentes, de, por ejemplo, de sentencias por no haber podido acudir al entierro de un familiar, por ejemplo. Los viajeros afectados ya han comenzado a movilizarse. 2.000 de ellos ya se han unido en una plataforma en la que sus abogados estudian reclamar 10.000 euros de indemnización por pasajero. Otros 1.000 damnificados se han integrado en la plataforma que impulsa Facua. Gracias. Con la normalidad llega también la hora de hacer balance y, aunque todavía no hay cifras oficiales, sí que vamos conociendo algunos números. Por ejemplo, las aerolíneas hablan de pérdidas de 80 millones de euros. Las agencias de viaje calculan 250 millones de euros de agujero. Lo que está claro, ha dicho su presidente, es que el perjuicio será millonario. José María Maciñeiras, en Radio Nacional. Si a esto le unimos el posible efecto indudable que ha habido en pasajeros que estaban en otros países que querían venir a España o que tenían que salir de España, las cosas aumentan. Y después vamos a ver todo lo que se ha invertido y lo que se ha gastado en la solución de la crisis. Al final las cifras van a ser de espanto. Manuel López Colmenarejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel López Colmenarejo es el presidente de ACETA, la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo. No sé si este lunes ya tienen una cuantificación de cuántas reclamaciones han presentado los afectados hasta el momento. Pues mire, todavía no tenemos una estimación razonable, porque lo normal es que los pasajeros van presentando las reclamaciones no en el momento en el que se produce, sino en días sucesivos. Tienen plazos para hacerlo. Entonces, esperamos una cantidad muy importante de reclamaciones y se irán produciendo en los próximos 15 o 20 días. ¿Y sus estimaciones económicas más o menos a cuánto ascienden? Pues mire, normalmente el conjunto de compañías, no solo las españolas, el conjunto de compañías que operan en España, pues estamos estimando que en un día normal están teniendo entre 60 y 80 millones de euros de ingresos. Hemos estado más de 24 horas sin volar, ¿sí? Y además en un momento pico del año, con los vuelos llenos, ¿eh? Porque era uno de los periodos importantes, la salida de un puente. Entonces la estimación, desde luego, va a ser de varias decenas de millones de euros, todavía sin terminar, por supuesto. ¿Cómo han vivido las compañías aéreas las últimas horas, sobre todo el momento en el que se desató el caos el pasado viernes? Pues haciendo muchísimos esfuerzos, fue lo primero que nos concentramos, haciendo muchos esfuerzos, montando turnos especiales, llamando a la gente a sus casas para que fueran al aeropuerto a trabajar, a los centros de atención telefónica, a los centros de reservas y de información, para poder atender a los pasajeros y paliar en lo posible las dificultades que estaban experimentando inevitablemente en esa situación tan dramática que se vivió. Y fundamentalmente nos dedicamos a eso. De luego no estábamos en esos momentos pensando en las pérdidas que íbamos a tener por la operación. Esto viene después con más calma. El tema fundamental era atender a los pasajeros con refuerzos extraordinarios. Eso fue lo que se hizo. Usted participó en la célula de crisis de la Terminal 4 de Barajas. ¿Cree usted que el gobierno ha gestionado bien este problema? Pues mire, aquí hay dos fases. El primero, lo que se hizo desde el gobierno para atajar la situación crítica en la que estábamos y hacer que se restableciera el tráfico aéreo. En esa parte la valoración sería casi política. Pero en esa parte nosotros incluso emitimos una nota de prensa antes de que el gobierno tomara las últimas medidas, pidiendo al gobierno que hiciera lo que tuviera que hacer y lo que estuviera en su mano, porque la situación no podía continuar. Luego hay otro segundo nivel, y es cómo se gestiona el restablecimiento de la operación una vez que los controladores, seguidas las medidas del gobierno, pues tenían que empezar a trabajar y así lo hicieron. Y esa parte pues funcionó con la normalidad que ha funcionado otra vez. Ese es un proceso complejo en el que las compañías y AENA tienen que interactuar, incluso Eurocontrol, el organismo europeo que regula el espacio aéreo y las disponibilidades de los planes de vuelo, y con todo, que es un mecanismo complejo, pues se fue reaccionando, pensamos que de manera bastante razonable, y por eso hemos llegado a una situación en la que hoy el tráfico aéreo de la mayoría de las compañías es prácticamente normal. ¿Y a ustedes el estado de alarma decretado por el gobierno les afecta en algo? No, hasta el momento lo único que significa para nosotros es que, como para todos nuestros clientes, que por fin se puede volar. Y la seguridad, creo, estará asegurada, claro. La seguridad no tenemos ninguna duda de ella, ¿eh? Siempre es muy socorrido en algunas reivindicaciones laborales echar mano de la seguridad, pero la seguridad, los oyentes y los clientes deben estar siempre tranquilos. Las compañías aéreas, el gobierno, todo está siempre absolutamente supervisado y en eso no deben tener ningún temor, ningún problema. Manuel López Colmenarejo, presidente de ACETA, la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Vamos ya con otra de las noticias del día, la reunión en Bruselas de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. El denominado Eurogrupo estudia medidas para frenar la crisis de deuda, entre ellas la posibilidad de ampliar ese fondo de rescate de 750.000 millones de euros aprobado la pasada primavera para asistir a países con problemas para refinanciar su deuda. Una opción que no convence nada a Alemania y que pierde fuerza en estos minutos de reunión. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, no es el primero que lo plantea, pero esta vez está haciendo más ruido. El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, está aconsejando a los ministros europeos aumentar el fondo de rescate, el empleado para ayudar a Irlanda, dotado en principio, como has dicho, con 750.000 millones de euros. Strauss-Kahn cree que así se calmarían los mercados, pero hay quien teme el efecto contrario, generar más nerviosismo al dar a entender que serán necesarios más rescates. De momento, Alemania se opone a poner más dinero mientras Elena Salgado repite su cantinela. España, desde luego, no necesita ninguna ayuda. Nuestros fundamentos así lo indican y el efecto que están teniendo las medidas que hemos tomado ya desde el mes de mayo así lo indica también. Otra propuesta divide al Eurogrupo, la promueven su presidente Jean-Claude Juncker y el ministro italiano Giuliano Tremonti, crear un bono de deuda europeo, un bono común que sirva igual para financiar a los países vulnerables y a los países fuertes. Al comisario europeo de Economía, Olli Rehn, le parece... I find the idea intellectually... Una idea intelectualmente atractiva, pero Alemania, el socio más solvente, ya ha dicho que no cuenten con él. Así que es difícil que hoy salga algo en claro al respecto. Veremos, Íñigo, en cualquier caso, qué se dice esta misma noche en la rueda de prensa final al término de la reunión. Gracias, Antonio. Nos lo contarás aquí en 24 horas. El Fondo Monetario Internacional apuesta por ampliar, ya lo han escuchado, ese fondo para que la crisis de deuda no ponga en peligro la recuperación económica. Y son muchos los analistas que ven en esa posibilidad un modo de abrir la puerta a futuros rescates y también a más especulación. Vamos a profundizar en este asunto, cómo podemos interpretarlo y cómo puede afectar a los mercados. Gabriel Herrero, buenas tardes. Buenas tardes. El debate de ampliar el fondo de rescate es idéntico al que hubo el mes pasado sobre si los inversores tendrían que asumir pérdidas y está provocando tensiones parecidas en los mercados, es decir, prima de riesgo al alza, bolsas a la baja. La clave de todo esto es de cuándo hablamos. No tiene el mismo impacto si lo aplazamos a 2013, la fecha en que entraría en vigor el fondo permanente, que adelantarlo ahora mismo. En ese caso, anunciar que se va a más dinero es tanto como avisar a los mercados que hay países con problemas y que no hay recursos suficientes para rescatarlos. Santiago Carbó, consultor de la Reserva Federal Norteamericana. Esa doble posibilidad debe dejarse muy clara para que los mercados no se pongan nerviosos, ¿no? Ahora, si se dice que se va a aumentar la cantidad es porque se piensa que algún país grande, no tiene por qué ser España, podría ser otro, podría entrar en dificultades. Y si en cambio se dice, bueno, ¿cómo será a partir del 2013? Pues tendrá estas condiciones para resolver cualquier tipo de problema que se pueda dar dentro de la Unión Europea y miren ustedes qué instrumento, qué herramienta más potente que tiene estos recursos. Eso sí que se podría entender muy positivamente. De todas maneras, el debate puede nacer muerto. Es cierto que lo patrocina el Fondo Monetario y cuenta con el respaldo de Bélgica, pero en el bando contrario no es solo que se oponga a España, también lo hace Alemania, como ha dejado claro su ministro de Finanzas a la entrada al Eurogrupo. Gracias, Gabriel. Los inversores han estado hoy muy atentos a esa reunión del Eurogrupo. Las diferentes opiniones en torno a la posibilidad de ampliar el fondo de rescate han afectado a la cotización de la deuda de los diferentes países, también a la nuestra, y la bolsa española vuelve a resbalar tras la subida de la semana pasada. Daniel Hernández. El IBEX de Madrid encabeza las pérdidas, cede el 1,25% y olvida los 10.000 enteros. Se sitúa en los 9.889. Los bancos son los que más influyen. El BBVA cae el 2,9% y el Santander el 2,2%. En el viejo continente destaca Londres, que sube el 0,4%. Le sigue Frankfurt con un empuje de una décima. París queda casi plano con ligerísimas pérdidas. Los principales índices de Wall Street se mueven a esta hora entre pequeños descensos y avances. El euro ha estado todo el día coqueteando con el 1,33. Al cierre bursátil se ha quedado por debajo. Se cambia a $1.32. La incertidumbre se sigue notando en los mercados de deuda. El diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán es de 234 puntos básicos y su máximo de hoy ha tocado los 237. Gracias. La situación económica y la crisis que atravesamos han estado también muy presentes en los actos de celebración del 32º aniversario de la Constitución Española. A la entrada del hemiciclo, Rodríguez Zapatero ha recordado que la Carta Magna es el mejor instrumento para establecer un modelo de estado del bienestar en momentos como el actual, y se distancia así de las últimas declaraciones de José María Aznar. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Discrepan presidente y expresidente sobre la vigencia del estado del bienestar. Dice Aznar en Estados Unidos que si una cosa nos ha enseñado la crisis es que debe replantear imponerse este modelo de Estado. Zapatero, en cambio, lo defiende porque así lo establece la Constitución, aprobada hace ya 32 años. Que los estados del bienestar, pues no son sostenibles. Que uno no puede vivir en el espíritu de trabajar el menor tiempo posible, ganar lo mayor posible, jubilarse lo antes posible y empezar a trabajar lo más tarde posible, que no puede ser. La Constitución establece un modelo de Estado que es el Estado del bienestar y el Estado social. Eso ha de estar siempre presente para los legisladores, para gobernantes y, por supuesto, para los ciudadanos. Una Carta Magna, dice Zapatero, que sirve para garantizar la convivencia, respetar la democracia y para resolver problemas importantes y serios. Gracias. Problemas y conflictos importantes como el que también ha señalado hoy el presidente del Congreso en su discurso en la Cámara Baja, José Bono. Con motivo de ese aniversario de la Carta Magna, se ha referido al conflicto con los controladores aéreos, ha defendido la fortaleza de la Constitución para solucionar crisis como la que se ha vivido este fin de semana y ha asegurado que con ella no hay peligro de ruptura. Íñigo Enchu. Buenas tardes. Buenas tardes. Para el presidente del Congreso, el conflicto de los controladores ha demostrado que la Constitución está viva. José Bono destaca que la Carta Magna ha dado respuesta a este pulso al Estado que han echado un grupo de ciudadanos. La Constitución, sabiamente, ha ofrecido la fortaleza de su letra para alertarnos a todos de que quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables, los únicos culpables. Ni han vencido en esta ocasión, ni vencerá quien lo intente de nuevo. Nos va demasiado en ello, y los culpables deben perder toda esperanza frente a los españoles y frente a la Constitución. También defensa cerrada de España como país, por eso José Bono ha emplazado a los políticos a que fomenten los mejores sentimientos, ya que hay quienes se esfuerzan en exagerar las diferencias e incluso en apostar por el separatismo. A ellos les reitera que con la Constitución no hay peligro de ruptura ni tampoco que haya unos españoles con más derechos que otros. De las ausencias, las de los grupos parlamentarios nacionalistas y la de la mayor parte de los presidentes autonómicos. Solo han estado el de Castilla-La Mancha, el de Aragón y el de Galicia. En los aledaños, mucho público y más pitos que aplausos tanto a Rodríguez Zapatero como a Mariano Rajoy. Y este lunes, nuevo capítulo sobre las filtraciones de Wikileaks. El presidente del gobierno resta importancia a los cables diplomáticos secretos que hemos conocido hoy, los que dibujan el perfil de varios miembros del Ejecutivo español, de Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, dicen que es un político astuto, de Rubalcaba, que es inteligente, Moratinos egoísta, Chacón inexperta pero con un futuro brillante, y de José Blanco aseguran que es de poco fiar y que no mira a los ojos de sus interlocutores. Ante todo esto, Zapatero ha subrayado que solo son opiniones y que lo preocupante son la filtración en sí. En la misma dirección se ha manifestado uno de los que peor parados salen de estos documentos, José Blanco, ante los micrófonos del programa En Días Como Hoy de Radio Nacional. Yo no tengo la sensación de que no mire a los ojos de mis interlocutores, pero en todo caso no son apreciaciones subjetivas. Lo que he de decir es que tengo una magnífica relación con Estados Unidos. Son las 8:32, una hora menos en Canarias. En Bruselas, los ministros de Trabajo de la Unión también estudian ampliar la duración de la baja por maternidad. El Parlamento Europeo quiere que se aumente de 14 a 20 semanas con el 100% del salario, aunque la mayoría de los países miembros no parecen estar de acuerdo. Muchos alegan que con la crisis económica acechando no es un buen momento, Aitor Sánchez. Reino Unido y Alemania encabezan el grupo de los que creen que la propuesta de la Eurocámara es demasiado ambiciosa teniendo en cuenta el actual contexto económico. En general, ningún país quiere ir tan lejos como el Parlamento. Convence más la propuesta intermedia de la Comisión, una baja de 18 semanas. España ve con buenos ojos esta idea, siempre que en el cómputo esté incluida la baja del padre, es decir, lo que ahora ocurre en nuestro país, 16 semanas para la madre, más 2 para el padre. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, no cierra la puerta a una futura ampliación, pero cree que ahora no toca. Este no es el momento de hacerlo, España no debe hacerlo en este momento, pero conceptualmente entendemos bien que es bueno considerar también las otras opciones que tenemos, es decir, que otros permisos existen, el de paternidad en nuestro caso, otro tipo de licencias. Según un estudio del Parlamento Europeo, a España le costaría casi 1.000 millones de euros al año ampliar de 16 a 20 semanas la baja por maternidad. En cualquier caso, lo de hoy ha sido una primera toma de contacto. El debate entre los 27 va a continuar en las próximas semanas. Les hablamos ahora de unos insectos que viven en la Tierra desde hace al menos 100 millones de años. Han logrado colonizar todos los continentes menos el Polo Sur. A pesar de su pequeño tamaño, se encargan de transportar el polen, lo que favorece la fertilización. Se trata de las abejas. Desde hace tres años, más del 30% han desaparecido y aún se desconoce la causa. Conscientes del grave problema, la Comisión Europea ha aprobado hoy una iniciativa para proteger a estos animales. Manuel Seara. Una cita atribuida a Einstein asegura que si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin ellas, el 75% de los cultivos y el 80% de las plantas dejarían de existir por falta de polinización. Y sin plantas no pueden vivir los animales, ni siquiera el hombre. En los últimos años, estos pequeños insectos están desapareciendo en todo el mundo. El efecto invernadero, la utilización de pesticidas y parásitos como la barroa, muy extendido en nuestro país, están diezmando las poblaciones. Estos animales, que a lo largo de la historia han podido sobrevivir a cambios climáticos, podrían llegar a sucumbir por culpa de la acción humana. Luis Pérez es el presidente de la Fundación Amigos de las Abejas. Han resistido épocas de glaciaciones en la Tierra y de calores excesivos y han soportado. Sin embargo, nosotros los humanos estamos haciendo que desaparezcan muchas especies y las abejas actualmente no están en peligro de extinción, pero es que están al borde. La situación es tan alarmante que la Comisión Europea ha propuesto la creación de un laboratorio de referencia con sede en Francia que vigile la salud de las abejas, que solo se aprueben los pesticidas que no dañen a estos insectos y un incremento de las ayudas al sector. España es el país de la Unión Europea con más colmenas, el 17% del total. Y este lunes también les contamos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sitúa a nuestro país en el puesto número 20 de su ranking sobre la penetración de Internet, muy por debajo de la media de los miembros de este organismo. Yolanda Flecha. La extensión de la banda ancha en España, dice la OCDE, alcanza el 22% de los habitantes, a 15 puntos de distancia de países como Holanda, Dinamarca y Suiza, que encabezan la lista. Lo positivo, señala este organismo, es el incremento de conexiones españolas, que se situó el año pasado por encima de la media. Respecto a la forma de acceso, la OCDE constata que la DSL es el sistema más utilizado, 2 veces más que el cable y 5 veces más que la fibra óptica. Gracias. 8:36, una hora menos en Canarias. La cultura en 24 horas. El escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, se encuentra ya en Estocolmo para que este viernes el rey Gustavo de Suecia le haga entrega de este importantísimo galardón. Pilar Segovia. A preguntas de periodistas de medio mundo, este mediodía el escritor hispano-peruano se ha mostrado muy feliz y ha dejado claro que este premio no le va a convertir, ha dicho, en una estatua. Con la humildad y sencillez que le caracteriza, ha explicado que no comprende lo que han valorado los académicos para otorgarle el máximo galardón de las letras hispanas. Una de las claves del Premio Nobel de Literatura es saber por qué te lo dan. Y eso es algo de lo que no tengo ni idea. No sé qué valoran los académicos para finalmente decidir que tú mereces ser el ganador. Mañana a las 5:30 p.m. pronunciará su discurso en la Academia Sueca. En él, según ha revelado hoy, recordará la ciudad de Barcelona, lugar que le concedió el prestigio del que hoy en día goza. Para Vargas Llosa, el Nobel le ha provocado unas ganas más intensas, si cabe, de continuar escribiendo. Lo que pretende con ello, dice, es contar historias y no dar mensajes. Y para finalizar, si pudiese conceder el Nobel, el autor del Sueño del Celta ha dicho, Íñigo, que resucitaría a José Luis Borges para dárselo. Gracias, Pilar. El invierno del dibujante, así se titula la última obra de Paco Roca, Premio Nacional del Cómic. En él, el autor cuenta la odisea de 5 estrellas del cómic que en 1957 decidieron abandonar la editorial Bruguera y crear su propia revista, Tío Vivo. Este libro nace, como ha explicado esta tarde el propio Roca en el programa de Radio Nacional, El Ojo Crítico de un Sueño Infantil. ¿No es así, Sonia Castellani? En los años 50, ser dibujante nada tenía que ver con ser artista. Considerados poco más que obreros, las viñetas se malvendían a las editoriales. Una época que ahora retrata Paco Roca en el cómic El invierno del dibujante, publicado por Astiberri. Un trabajo que nos presenta a 5 dibujantes de la editorial Bruguera, que ante los abusos decidieron dejar la empresa y fundar sin éxito la revista Tío Vivo. Una historia que ahora Roca reconstruye a todo color. Así lo ha contado hace unos minutos en El Ojo Crítico de Radio Nacional. Invierno frío, ¿no? Que es el momento en el que estos 5 autores pues regresan de nuevo a Bruguera, ¿no? Y es un momento pues de perdedores, ¿no? Y entonces ese gris azulado, pues la verdad es que le iba muy bien esa frialdad, iba muy bien con esos sentimientos, el rosa, que es ese momento de la primavera y es cuando emerge la idea, ¿no? Pues es un momento, pues bueno, de comienzo, ¿no? Y es un momento, pues, alegre. Luego el verano con esos amarillos. Digamos que cada color te transmite unas sensaciones. Una época sin libertades y sobrada de censura, en la que los creadores de Carpanta, Zipi y Zape o Tribulete desafiaron al gris de la España de entonces para convertirse en héroes que ahora lleva el papel Paco Roca en El invierno del dibujante. Y Almería acoge esta semana la novena edición del Certamen Internacional de Cortometrajes. Esta tarde se ha celebrado su gala de inauguración. En ella se ha estrenado la última secuencia, un western, en el que se homenajea a los años dorados de la provincia. Javier Blanco. Por delante y hasta el día 11, un amplio programa de actividades en el que destaca las dos secciones competitivas. El Certamen Internacional de Cortos, para el que se han presentado 22 trabajos procedentes de una docena de países, y el Nacional de Vídeo, para el que se visionarán 21 cintas. Pero hay mucho más, a pesar de que el número de días es menor que en pasadas ediciones. Óscar de Julián es el director del festival. Menos días, pero proporcionalmente hay un número de actividades muy superior. Más de medio millar de obras recibidas, solo 22 seleccionados en cine, solo 21 en vídeo. Como veis, el nivel de exigencia que ya es habitual en nuestro festival continúa muy alto. La Diputación Provincial de Almería, organizadora del festival, se fija este año para conceder el premio Almería Tierra de Cine a la actriz española Mercedes Sampietro, que rodó en paisajes de Cabo de Gata, El pájaro de la felicidad, a las órdenes de Pilar Miró. El festival, que concederá diferentes premios en una quincena de modalidades, está dotado con 14.000 euros para el mejor cortometraje.